Buenas tardes, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos nuestros amigos, hermanos que quizás nos acompañan por primera, segunda, tercera, décima vez. Sentite más que bienvenido. Y a todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión y que quizás se fueron sumando a medida que transcurrió la alabanza. ¿Cuánto hemos alabado al Señor en espíritu y en verdad en esta tarde? Amén. Sí, puedes decir, yo lo alabé al Señor. El Señor es lo más importante. Qué bendición es poder estar un miércoles más en la casa del Señor para levantar el nombre de Dios en alto, para interceder unos por otros, para ser inspirados por la palabra del Señor. La Biblia, que es única fuente de autoridad, aquella que nos trae guía, que nos trae dirección, que nos alimenta. Jesús dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino ¿de qué? De toda la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Amén. Y como cada miércoles de oración, seguimos dando gracias al Señor por cada una de las respuestas que hemos recibido en esta semana. El Señor te ha hablado en esta semana, ha respondido a tu necesidad, seguramente lo ha hecho, y seguimos clamando por aquellos que también están atravesando alguna necesidad física, emocional, espiritual. Algunas hemos compartido la semana anterior, otras hemos compartido la semana todavía más atrás, y hoy también es una oportunidad para que vos puedas compartir tu necesidad, alguna situación que estés atravesando. Quizás no sea una petición, quizás sea un agradecimiento, también lo vamos a hacer al terminar la reunión, ¿sí? Como cada miércoles, también quiero invitar a aquellos que están en el chat, o que mejor dicho, que están en el Facebook, también puedan poner su necesidad en el chat. Vamos a estar orando también en este tiempo. Y como cada miércoles, como dije recién, vamos a estar orando al terminar la reunión. También los grupos de WhatsApp van a poder hacerlo como lo hacen miércoles tras miércoles. No dejes de conectarte. Y si por alguna razón en este tiempo no pudiste hacerlo, sumate de vuelta en el grupo de WhatsApp y vamos a seguir orando todos juntos. Y en esta tarde vamos a comenzar con una nueva serie que decidimos llamar Viviendo a la Manera de Cristo. ¿Usted vive a la manera de Cristo? ¿Camina, anda a la manera de Cristo? Vamos a compartir en esta tarde Viviendo a la Manera de Cristo, y el título de la reflexión en esta tarde es Deberes Cristianos. Uy, cuando hablo de deberes mi hija se asusta porque hay que hacer los deberes. Hay deberes cristianos, hay responsabilidades cristianas que debemos llevar adelante. Y quiero comenzar contando una historia que quizás usted ya me la escuchó en algún otro momento, en algún discipulado, y es que cuando era niño, tenía unos 5 o 6 años de edad, y les digo la verdad, no era un lector asiduo de la palabra del Señor, de las Escrituras, pero sí asistía a la escuela bíblica, porque mis padres me traían, así que sabía varias de las historias bíblicas, pero no sabía en qué libro estaban. Si ustedes me preguntaban dónde estaba la historia de José, podía decir que podía estar en el Apocalipsis, y no sabía dónde estaban. Así que para mí el Evangelio de Mateo, Lucas o Romanos podía estar en el Antiguo Testamento, ¿sí? O el libro de Daniel, Isaías o Proverbios podía estar en el Nuevo Testamento. Dice, ¿cómo esta persona llegó a ser pastor? Y bueno, hay que leer la palabra, que de eso se trata esta historia. Tal era mi ignorancia que un día vino un vecinito, ¿sí? Yo les dije que tenía unos 5 o 6 años, que vivía a 4 casas de la mía. Él era unos 3, no, capaz que más, 4 años más que yo. Lo voy a nombrar, se llamaba Nelson, ¿sí? Pero no era el Nelson de los Simpsons, aunque se parecía un poco, ¿sí? Reconozco que muy pocas veces había hablado con él, pero en esa oportunidad yo salí de mi casa y me lo encuentro en la esquina. Y él me mira muy seriamente, ¿sí? Como si me estuviera por dar una revelación especial, y me dijo, si lees la Biblia de Génesis hacia adelante, te va a aparecer el diablo a la noche. ¡Wow! No se rían porque yo me asusté. Me quedé pensando en su frase y dije, tengo dos opciones. O no leo nunca más la Biblia, o en mi ignorancia dije, voy a leer de Génesis para atrás. Y como no hay nada atrás de Génesis, entonces fui por la primera que se me había ocurrido, no leer la Biblia, a ver si no me aparece el diablo. Y aunque a usted le parezca que es irreal esta historia, es real, la viví, lamentablemente fue así, y por un tiempo lo creí. Gracias a mi mamá, cuando se lo conté, me di cuenta de que Nelson solamente intentó burlarse, tratar de asustarme y por un tiempo lo consiguió. Pero también me di cuenta de algo, que Nelson tenía cero conocimiento de la escritura y aunque usted no lo crea, hay cientos de Nelson o miles de Nelson y Nelsa, ¿sí?, dando vuelta por ahí, que no conocen la palabra del Señor, nunca se han tomado un tiempo para escuchar o para leer la palabra del Señor. Por las dudas que algún Nelson me esté mirando o aquel Nelson me esté mirando, quiero decir que leer la Biblia de Génesis hacia adelante, lo único que puede hacer es producir en nuestras vidas conocer a la persona más maravillosa, establecer una relación con la persona, una revelación especial de la persona más importante, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es descubrir a Dios, que es tres veces santo, santo, santo, está lleno de atributos, es poder conocer a un Dios con un amor extravagante. Leer de Génesis en adelante, podemos conocer a un Dios que es inigualablemente puro, eternamente bueno, infinitamente fiel, Rey todopoderoso, colmado de gracia y extremadamente justo. Ese es el Dios que revela la Biblia. Amén. La Biblia no trata de explicar a Dios, ¿sí? No habla, lo da por sentado su existencia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia señala a una persona, que no es Nelson, no es usted, no soy yo, no es Juan, no son los discípulos, no es Moisés, ni Abraham, ni siquiera el apóstol Pablo. Toda la Biblia apunta a una persona y es Jesucristo. Y así nos dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Nos habla de esta manera. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así que si usted dice que está en Dios, que Jesucristo está con usted, que usted le ha recibido, debe vivir como Jesús vivió. Aquellos que decimos ser cristianos debemos vivir de esa manera. Los demás, las personas que frecuentan, nos frecuentan diariamente en el trabajo, en el lugar donde vivimos, ¿sí?, debieran ver a Cristo en nuestras vidas. Debieran verlo cuando estamos en nuestro hogar, debieran verlo cuando salimos a hacer las compras, debieran verlo en nuestros trabajos, en nuestros estudios, pero también debieran ver a Cristo viviendo nuestra vida aquí en la iglesia. Debieran respirar el aroma de Cristo, ¿sí? Que puedan, debieran verlo, nuestras acciones. Por eso vamos a ver a continuación tres características de esos deberes cristianos para vivir como Cristo vivió. Hoy solamente vamos a ver tres, la semana siguiente seguiremos viendo. Así escribe en su primera carta a alguien que estuvo con Jesús, a alguien que pasó tiempo con Jesús, a alguien a quien Jesús le sanó la suegra. ¿Saben de quién estoy hablando, no? A alguien a quien le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Quién era? El apóstol Pedro. Y él va a hablar así, nos va, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir en su primera carta, en el capítulo 3, en los versos del 8 al 10. Dice, en fin, como terminando, dice, por último, dice otras versiones, vivan ustedes en armonía unos con otros, compartan sus penas y alegrías, ámense como hermanos, tengan compasión y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Al contrario, bendíganlo porque Dios los eligió a ustedes, a usted y a mí, para que reciban bendición. El que quiera amar la vida, oh, ¿cuántos creemos? Bueno, amar la vida, ¿cuántos queremos pasar días felices y quieras pasar días felices? Cuide su lengua de hablar mal y sus labios de engañar. Oremos, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y nos hable en esta hora una vez más. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque te has revelado en toda la escritura. Gracias porque te hemos conocido. Y, Señor, queremos no solamente conocerte, no solamente saber, tener un conocimiento cognitivo de tu palabra, sino queremos aplicarla, vivirla, creerla, Señor. Y te pedimos en esta hora que tu palabra se haga real a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. A veces yo me pregunto, y quizás a usted la gente le ha preguntado, ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué es hacer la voluntad de Dios para mi vida? Y estos pasajes son realmente prácticos. Estos pasajes nos muestran la forma de conducirnos en la vida cristiana, en armonía, compartiendo nuestras cargas, nuestras necesidades, amándonos fraternalmente y bendiciéndonos unos a otros. Yo digo que con esos tres o cuatro tenemos bastante, ¿sí?, para comenzar a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando alguien le pregunte, ¿y qué es? ¿Cómo puedo cumplir la voluntad de Dios? Y bueno, llévelo a 1 Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 10, y ahí va a tener tres o cuatro cosas que puede comenzar a hacer. Es maravilloso conocer la palabra de Dios, algo que Nelson se estaba perdiendo, poder profundizar en estos pasajes que parecen tan sencillos, pero terminan siendo tan profundos porque nos muestran cómo el Señor espera que vivamos, ni más ni menos como Él vivió. En primer lugar, dice el pasaje, dije que eran tres, debemos vivir en armonía, en armonía. En otra versión dice que tenemos que ser de un mismo sentir, que nuestro mayor anhelo debe ser que prevalezca una relación de paz, de concordia, de entendimiento entre nosotros que somos sus hijos, que somos hijos de luz, que somos iglesia, que nuestro hablar, nuestra forma de pensar, que nuestra manera de resolver las diferencias sea de forma espiritual y no de manera carnal. Que sean que vivamos, dice, sean, dice, o vivan, nos habla de algo cotidiano, nos habla de algo que lo debemos practicar en todo momento y en todo lugar. No solamente en las cuatro paredes de la iglesia, ¿sí?, donde cruzamos la puerta de la iglesia y gloria a Dios, hermano, y somos, tenemos una aureola, sino que en todo lugar debiéramos vivir de esa misma manera. Que esto sea parte de la naturaleza de Cristo que habita en nosotros. Claro que, como decía en unas reuniones anteriores, en otro mensaje, que habrá entre nosotros momentos de rispidez, de conflicto, de no congeniar, incluso puede ser que nos enojemos con alguno, pero cuando esto suceda, debiéramos actuar y pensar que debemos hacerlo en un mismo sentido, resolverlo, no darle lugar a la carne, ni al diablo, ni a sus maquinaciones, para no comenzar a ver al otro con el cual tengo un conflicto, una diferencia, como si fuera mi enemigo, ni darle cabida al orgullo o a esa ira desmedida, ¿sí?, que a veces nos agarramos una bronca, no debiéramos darle lugar, sino que debiéramos darle lugar a la armonía. Todos tenemos nuestras características, todos tenemos, hablando de música, sonidos diferentes, pero la armonía es esa unión, esa combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes, con equilibrio, con paz, como cuando tocan la alabanza, son diferentes instrumentos, ¿sí?, pero es una misma melodía y todo se escucha armonioso, donde no hay división, donde la música no suena discordante, porque no hay lugar, como dice el pasaje, para la crítica, no hay lugar para la queja, no hay lugar para mirar al otro con desprecio, donde no me permito libertades para hablar mal de los demás. Y cuando yo lo hago así, puedo vivir días felices. Cuando lo hago de la otra manera y estoy en conflicto constante, en mi casa, en el trabajo, con mi vecino, donde voy a comprar. ¿Conocen personas que están así? Parece una vida discordante, que suena una música estrepitosa. Bueno, todavía quizás no conocen al Señor y es una oportunidad para presentar esa hermosa melodía. Debemos siempre ejecutar esa hermosa melodía impregnada de amor, que se debe tocar en especial alrededor de melodías estridentes o estrepitosas. Cuando alguien nos contesta de una manera que no nos gusta, debiéramos hacer sonar la melodía de Cristo. Por eso, cuando suenan otras melodías, cuando se producen los conflictos, es la oportunidad de demostrar nuestro carácter, de qué estamos hechos realmente. Si podemos devolver música de bendición por aquellas disonantes de maldición que escuchamos. A veces es difícil, alguien puede decir es imposible, pero cuando el Señor está en mi vida, Él lo puede hacer. Se pone a prueba si hemos aprendido a poner la otra mejilla o todavía no. Por un momento, yo animo a que usted mire su vida, como si su vida fuera un instrumento. ¿Cuál le gustaría ser? ¿Le gustaría ser una guitarra? ¿Le gustaría ser un arpa? Y ahí dice, no, el arpa no, porque me hace como que me estoy practicando para ir al cielo. Un piano, sea el instrumento que sea, déjese en este tiempo afinar por el maestro. Déjese en este tiempo afinar por el maestro. Permita que Jesús tense las cuerdas de su vida o afloje las cuerdas de su vida hasta que usted pueda volver a sonar bien. Y nuevamente se deje escuchar a través de usted una bella melodía armoniosa. Es un tiempo para dejarnos afinar por el Señor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos vivir compartiendo, dice, penas, alegrías, ¿sí? Debemos aprender, por lo tanto, a ser vulnerables, a compartir nuestras necesidades, también a compartir nuestros logros. Pero muchas veces no nos permitimos ser vulnerables con los demás. ¿Saben por qué? Por temor al rechazo, por temor a las críticas. ¿Qué pensarán de mí si cuento esto que me pasó? ¿Qué pensarán de mí si les cuento aquello que me pasó o lo que hice? Muchas veces vivimos o nos ponemos de vez en cuando algunas máscaras, tratando de simular algo que no somos, para evitar que los demás nos puedan herir, para evitar que los demás nos puedan descalificar, en vez de enfrentar nuestra situación. Debemos aprender a ser vulnerables. Y cuando nos ponemos una máscara, cuando nos ponemos una muralla, parecían esas murallas inaccesibles. Quizás queremos mostrar una falsa seguridad, intentando demostrar que todo está bien. Y usted ve a la persona y está con la cara larga. Usted no, y digo, ¿cómo estás? Bien. No, pero no. Parece que la cara, el gesto, la postura no acompaña ese bien. Y alguno más todavía dice, estoy muy bien. Y usted lo ve que la persona está poniendo una muralla, pareciera una máscara. Intentamos demostrar que está todo bien. Por un momento podemos engañar a algunos. Por momentos podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al que nunca podemos engañar es a nuestro Señor, es a nuestro Dios. Y esos miedos muchas veces nos impiden avanzar, esos miedos nos impiden crecer en esa libertad que Cristo nos ha dado, donde podemos aprender, a, como dice el pasaje, a compartir. Y compartir es eso, es partir algo, ¿sí? Si yo tengo algo y lo parto, lo puedo compartir con otro. O ya no es algo que está unido. Y eso es el compartir. Lo puedo compartir con uno, con dos, con tres, y el otro va a llevar mi carga. Tengo que aprender a compartir, a que los demás puedan llevar mis cargas, dice, unos a otros. La familia de Dios debiera ser ese lugar ideal. Yo digo, la familia de Dios, la iglesia GEC, es ese lugar ideal para compartir nuestras penas, para compartir nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestros temores. Y ser amados a pesar de nuestros errores. No ser amado por nuestros errores, sino como el Señor nos ama a pesar de nuestros errores. Porque muchos de los que estamos aquí hemos sido rescatados de otros errores. Entonces podemos llevar unos, podemos comprendernos, podemos tener compasión, podemos tener humildad, podemos tener empatía y ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. Y en ese mismo sentir de empatía, también con humildad, así como comparto mis cargas, puedo compartir mis alegrías, mis logros, mis éxitos, sabiendo que el que está a mi lado no se pone celoso, no está envidioso, porque él a mí, porque él pudo terminar la carrera y yo no, porque el otro tiene novia y yo no tengo, porque el otro tiene una casa y yo todavía estoy alquilando, porque el otro cambió el auto y yo todavía no pude, no, sino que me alegro en que el Señor bendiga al que tengo al lado mío. Disfruto junto a mí, o disfruta esa persona junto a mí. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que pudiste compartir tus penas, tus fracasos con alguien? Y que no tuviste miedo, que dices, lo voy a hacer en confianza. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste la alegría o ayudaste a alguien a llevar una carga o disfrutaste con alguien algún logro? Un título, una boda, la llegada de un hijo. ¿Cuándo fue la última vez que expresaste esta alegría? ¿Realmente te gozaste con esa persona? Para Jesús, esto debe ser algo cotidiano en nuestras vidas. No de un día, no de una vez, no con algunos, sino que debiera ser constantemente. Vivir de esta manera, compartiendo mis alegrías, mis tristezas. Quizá no lo pueda compartir con todo el mundo, hay cosas que son muy delicadas, pero a alguien lo puedo compartir, a los líderes de la congregación, a los pastores, y que me ayuden a llevar esa carga. En tercer lugar, debemos vivir amándonos, dice. En otra versión dice, practiquen el amor fraternal como hermanos. Y alguien dice, uy, si tengo que armarlo como mis hermanos, pero está hablando de una profundidad, de estrechar vínculos más profundos, ese amor lleno de piedad, de compasión. La compasión es ese sentimiento de angustia hacia los males de otros, esa preocupación que nos impulsa a aliviar el dolor de otros, el sufrimiento de otros, a tratar de remediarlo o a tratar de evitarlo, hacerle un daño a alguien. Eso es la compasión. Es esa disposición que nos mueve a poder escuchar los problemas de otros, a visitar a alguien que está atravesando alguna enfermedad, a ayudar a alguien que está en dificultades económicas, emocionales o espirituales. Esta es la actitud que manifestó Jesucristo en todo su ministerio. Lo podemos ver vez tras vez leyendo los evangelios. Algo de lo que Nelson también se perdió, porque si lo que dijo era verdad, él no habría leído de Génesis para adelante y se hubiera perdido el Nuevo Testamento, viendo a Jesús obrando de esta manera, con compasión. Ese amor fraternal es aquello que nos permite buscar ese espacio para charlar con alguien, ¿sí? Yo me lo hago, tengo necesidad de hacerme ese espacio, quizá vengo 5 minutos antes de la reunión, 10 minutos antes y veo a alguien y me acerco y estrecho vínculos nuevos, oro por esa persona, o me quedo 10 minutos después, 15 minutos después de la reunión, aprovecho, me hago un tiempo para orar, para hablar, para interesarme por otro, para preguntarle cómo está, para saber cuál es su necesidad. Alguien dijo con mucha razón, vivimos en un mundo lleno de selfies, ¿sí? Sacaron una selfie, ¿eh? Vivimos en un mundo de egocentrismo, de mostrar nuestra imagen, y el apóstol Pedro nos desafía a no mirarnos tanto a nosotros mismos, a no ser tan egoístas y poder ser empáticos con los demás, buscar la forma de interesarnos por el corazón de las necesidades de los demás, que busquemos cómo podemos ocuparnos en las necesidades, en los problemas y no nos movamos a ayudar a esas personas, que tomemos iniciativa. La otra pregunta en esta tarde, antes de terminar. ¿Nos caracterizamos en ser compasivos con los que sufren? ¿Es una característica, es un aroma que despedimos? ¿Le damos la bienvenida a nuestras vidas a aquellos que tienen problemas? ¿O la mayoría de las veces tratamos de evitarlo? Uy, no hablo con esta persona, tiene más problemas. ¿Eh? O con aquel, no, porque... Y trato de huir, trato de escapar, no solamente en la iglesia, en mi familia, en el lugar donde estoy. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Hoy es tiempo de vivir como Cristo vivió. Usted ve en los evangelios que Jesús... Mientras predicaba, mientras hablaba, también se tomaba tiempo de aquellos que gritaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acercaba a aquel ciego mientras estaba haciendo otras cosas, mientras iba de camino a alguna ciudad, cruzaba esa mujer que había perdido a su hijo y Jesús se toma un tiempo para resucitarlo. Se toma un tiempo para charlar con una mujer samaritana. Jesús se tomaba tiempo con las personas. Hoy es tiempo de ocuparnos del que necesita. Hoy es tiempo de estrechar vínculos nuevos, de dar una palabra de aliento. No nos cuesta a nadie acercarnos a alguien, compartir una palabra de aliento, alentarlo, estimularlo, de bendecirlo. Y no solamente a los que nos hablan bien, con los que somos compinches, con los que pasamos tiempo, mucho tiempo, sino con otros nuevos, con otras personas, de amar la vida y de disfrutar días felices. A esto debemos agregar lo que dice el pasaje, que amar a Dios y amar a los demás es refrenar nuestra lengua del mal, es que nuestros labios no hablen mentiras, es apartarnos del mal y hacer el bien, es buscar la paz y seguirla. Como decía recién, hoy es día de tomar decisiones, que no tiene que ver con los sentimientos, que no tiene que ver con las emociones, sino tiene que ver con la voluntad. Hoy debo hacer un compromiso con el Señor de comenzar a vivir como Él. Hoy empezamos, ¿no? Vivir en armonía, empezar a compartir y empezar a amarnos con un amor fraternal. Vivir en armonía con una melodía nueva, la melodía de Cristo. Vivir compartiendo, asumiendo mi vulnerabilidad y vivir amando con compasión como Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama a pesar de. Se niega a dejarnos así como estamos. Él quiere seguir trabajando en nuestra vida. Te ama a pesar de y no te va a dejar así. Cierra tus ojos en esta tarde y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu revelación. Gracias, Señor, porque pudimos conocerte. Gracias, Señor, porque te hemos aceptado, hemos creído, Señor, en ti como nuestro Señor y Salvador. Señor, no queremos vivir a nuestra manera, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría. Queremos vivir, andar, hablar, movernos, decidir como solo tú lo harías. Por eso, Señor, necesitamos estrechar lazos con tu palabra, conocerla, aprenderla, sumergirnos, Señor, en ella. Porque cuando nos sumergimos en ella, te escuchamos a vos, podemos verte a vos, podemos sentir, Señor, que vos estás acompañando, hablando, guiando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en algún tiempo muchos fuimos como Nelson, que no te conocíamos, que no conocíamos tu revelación, pero tú, Señor, hoy trajiste luz a nuestras vidas. Y así como has traído luz a nuestras vidas, queremos, Señor, compartir esa luz con otros. Queremos ser sal y luz en un mundo desabrido, que no sabe, que no tiene guía, que no tiene brújula. Queremos compartir, Señor, tu evangelio, las buenas noticias de salvación y de transformación. Señor, tomamos la decisión en esta hora de vivir como vos vivís. Vivir como vos viviste, Señor. Queremos aprender, crecer, madurar, Señor, en este tiempo. Enséñanos, guíanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. El Señor te bendiga en esta tarde.